Mar a Fondo, Psicología en Ondas FM. Charla sobre la psicología como herramienta de vida. Con la educadora Esther y la psicóloga del Centro de Salud de Mazunte, Mónica. Desde los micrófonos de Radio Caracol, 101.1 FM. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Hola, muy buenas tardes a todos y todas ustedes que nos están escuchando en este momento. Yo soy la psicóloga Moni y bueno, hoy les tenemos un tema muy interesante. Esperemos que también sea muy interesante para ustedes porque a Esther a mí sí nos los pareció. El tema se llama Límites en la Infancia. Este tema lo escogimos porque nos hemos dado cuenta que la infancia es una etapa sumamente importante en la vida de los seres humanos. Es decir, todos pasamos por esa etapa, ¿no? Hemos sido niños y después hemos sido padres, algunos no. Y después, pues estamos en convivencia con los niños y pues es una edad en donde se aprenden muchas cosas, ¿no? Bueno, antes que nada, antes de comenzar el programa, quisiera dar un anuncio. Se les informa que el Centro de Salud cuenta con vacunas para niños de 1 y 6 años, llamada triple viral, que es para prevenir el sarampión, rubiola y parotiditis. El número del Centro de Salud es el 958-106-8840. De igual manera, les puedo informar que el día jueves 8 de octubre se estará aplicando la vacuna antiinfluenza a niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El puesto de vacunación estará en el foro de Mazunte, para que por favor lleven a sus niños, a sus bebés de 6 meses hasta 5 años. Recuerden que la vacuna es totalmente gratuita. El puesto de vacunación estará en el foro de Mazunte de 9 a.m. a 2 de la tarde. Ahí los esperamos. Por favor, vayan. Y pues bueno, este es un servicio que damos con mucho amor para todos ustedes y todas ustedes también. Bueno, a continuación, pues les voy a presentar un poquito del tema. Ya les comentaba que era límites en la infancia. Y bueno, la infancia es donde nos formamos, ¿no? En donde nuestros padres se encargan de, pues, de educarnos, de darnos los buenos hábitos o incluso malos hábitos que perpetúan hasta nuestra adolescencia, hasta nuestra vida adulta. Por ello es que creemos que es un tema de mucha importancia. Vamos a enumerar algunas causas de la inseguridad y la incapacidad que hay por parte de algunos padres, ¿no? Por ejemplo, son unos temas, están enumerados. Voy a empezar por el primero y se llama: los padres no saben decir no por medio miedo a parecer autoritarios, pero tampoco hacen lo posible por mantenerse firmes, sino que ceden en contra de su voluntad. Este tema es muy importante, el saber decir no por medio a parecer, pues, autoritario, por miedo a que digas, no puedo decir que no, pero tampoco hacen lo posible por mantenerse firmes, o sea, ceden en contra de, aunque ellos no lo quieran, ¿no? Al final de cuentas terminan, pues, doblando la mano, como se dice comúnmente, ¿no? ¿O tú qué dices, Esther? Pues sí, ¿no? Es como hay una corriente, creo que es bastante actual, de que les da miedo decir que no, por el miedo, como decías, a ser autoritarios o por el miedo a que no dejes que tu hijo pues crezca en libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es algo que no es así, si tú no aportas ese no en ocasiones que es muy necesario, se pueden volver, desde la infancia nos podemos volver, ¿no? Si no nos han enseñado el no, a intolerantes, con dificultad de llegar a acuerdos con otras personas, etcétera, etcétera. Claro, y lo que pasa cuando un papá no aprende a decir la palabra no, el hijo piensa que significa que sí. O sea, a veces dicen que lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, cuando no te ponen un límite, dices, entonces, si no existe la regla, significa que lo puedo hacer. Aunque a veces tú sepas que lo que debes hacer, bueno, que lo que quieres hacer, pues va a dañar a otros, o es alguna travesura, o cosas así, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que yo puedo comentar hoy. Sí, recordemos que los niños son muy hábiles para sacar sus propias conclusiones y son muy espabilados, se aprenden muy rápido. Ahora diremos el segundo tema, ¿no? Que puede provocar que los padres no tengan la capacidad de poner los límites, como por ejemplo cuando desean actuar de manera muy diferente a sus papás, ¿no? A sus padres, porque cuando eran niños ellos sintieron un dominio o una autoridad muy fuerte por parte de sus propios padres. Entonces ahí es cuando crean todo ese miedo a la autoridad, creen que no van a dejar a sus hijos crecer felices, pueden creer muchos mitos que no son reales, ¿no? Todo tiene su medida, pero a veces pasa así, ¿no, Mónica? Que se ponen totalmente a actuar al revés. Claro que sí, por ejemplo, ¿no? Hay papás que dicen, es que yo sufrí mucho, es que yo nunca tuve ropa nueva, es que mis papás me ponen a trabajar todo el día. Entonces, cuando yo tenga hijos, no quiero que sufran nada de eso. Y hacen totalmente lo contrario en el sentido de que le dan todo a los hijos o son tan permisivos que después pues se terminan saliendo de control, todo por el motivo de yo no lo tuve, entonces quiero dárselos porque yo no lo tuve y no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí, ¿no? Pero a veces se sale de control. Ajá, exacto, ¿no? Como que exigen, se autoexigen muchísimo, ellos les dan las respuestas y le ayudan a sus hijos en todo lo que necesitan y luego pues eso puede derivar a que los padres estallen en algún momento, ¿no? Porque también cargar toda la responsabilidad y todo el aprendizaje de sus hijos puede provocar eso, ¿no? Así es, Esther. A continuación vamos con una canción para todos y todas ustedes y regresamos. Bella muchacha, quisiera casarme porque es corazón, mi corazón. Oh, madre, yo te quiero. Una bella muchacha, quisiera casarme porque es corazón, mi corazón. Linga kiteo na koka ki komi boma se tango yango atana mbeli awana linga kiyo tika to fana diye na sala koboni liluka kingai anasina zui. Porque es corazón, quisiera casarme, porque es corazón, la rumba de mi vida, porque es corazón, María Valenta, porque es corazón, mi corazón, porque es corazón, oh, la rumba calienta, porque es corazón, muchacha bonita, porque es corazón. Casarme porque es corazón. La rumba de mi vida, porque es corazón. María Valeta, porque es corazón. Mi corazón, porque es corazón. La rumba calienta, porque es corazón. Muchacha bonita, porque es corazón. Oh, oh madre, yo te quiero. Una bella muchacha. Quisiera casarme porque es corazón. Mi corazón. Estamos de regreso. Bueno, el tercer punto que tenemos para compartirles es: los padres imponen a sus hijos unos límites demasiado estrechos porque temen por ellos, porque no confían en sus capacidades. Este es un tema bastante complicado en el sentido de que los padres a veces no saben de lo que son capaces sus hijos y por eso mismo los limitan. No te vayas a caer. O sea, el niño es listo por naturaleza. El niño tiene la actitud y la aptitud de decir, acá es peligroso. En algún sentido, los niños saben también sus propios límites. Pero cuando un niño está explorando, por ejemplo, y el papá le dice, ¿no? Quítate de ahí porque te vas a caer. Es como decir, bueno, en realidad me da miedo que se caiga porque creo que no es capaz de hacerlo por sí solo. O realmente sí me preocupa su seguridad, ¿no? Entonces es un tema que podemos hacernos la pregunta cuando estamos con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con nuestros hermanos, de saber hasta dónde es el límite de él y hasta dónde es un límite mío, ¿no? O bueno, ¿tú qué piensas, Esther? Sí, no, totalmente de acuerdo que a veces es más el miedo de los propios papás que no el hecho de que el niño esté inseguro, ¿no? Aparte, esta actitud de no dejarles pues ir a cruzar la calle, ¿no? Cuando ya tienen cierta edad, pues eso puede provocar que los niños mismos se puedan sentir que no valen por sí mismos. En un futuro pueden ser más pasivos e inseguros, más dependientes, etcétera, etcétera. Y creemos que es importante destacar que está bien confiar en tus hijos, está bien darle esa confianza, ¿no? Hasta cierto punto, está claro, por eso hablamos de los límites, pero sin pasarse de poner límites tan extremos, ¿no? Claro, incluso las actitudes sobreprotectoras, cuando queremos poner límites, se trata de limitar. En el sentido de saber que lo que está haciendo el niño sea algo que no produzca un malestar para otros. Por ejemplo, si están en un supermercado y el niño empieza a gritar, a llorar, a hacer un berrinche, pues ya está molestando a otras personas, ¿no? Está alterando como tal vez un lugar público, ¿no? Sin embargo, si el niño en su casa está gritando, cantando, cosas así, pues el niño tiene también el derecho a expresarse, ¿no? Incluso a veces los padres que imponen a sus hijos unos límites demasiado estrechos también los hacen tener una actitud sobreprotectora, lo cual lleva a que los niños no se desarrollen en todo su esplendor, por decirlo así, ¿no? Los niños también necesitan aprender a valerse por sí mismos, aprender a resolver problemas, aprender a caerse, ¿no? Que también es algo que los niños tienen que aprender. Exactamente, ¿no? Todos nos caemos y todos nos aprendemos a levantar y esa sería otra de las razones que decimos de que los papás pueden sentir miedo a poner demasiados límites o la incapacidad de ponerlos a su límite justo. Ahora hablamos de otro punto que sería el cuarto, que es cuando los padres se mantienen al margen de la educación de sus hijos porque tienen muy poquito tiempo que dedicarles. Pues a veces pasa, ¿no? A veces pasa que es algo que no pueden controlar los papás, que no pueden estar ahí día a día. Y eso que provoca, pues un sentimiento de culpa por parte de los papás, que lo que hacen es a veces pues hacer un regalo en vez de normal, hacerlo demasiado grande. Cuando están con ellos evadir los problemas para no estar en situaciones conflictivas, ya que pasan poco tiempo, etcétera. ¿Qué más cosas? Seguro sabes más cositas que pueden pasar. Claro que sí, incluso a veces, como tú dices, los regalos, o sea, tratan de compensar el tiempo el tiempo que no se dio con regalos grandes, con llevarlos a, pues no sé, a lugares, tal vez aquí, bueno, aquí tal vez tengan otras formas de divertirse, ¿no? En la patineta, la bicicleta, el mar, diferentes cosas, ¿no? Allá, por ejemplo, en mi casa era como, pues, al parque, al cine, aunque ahorita por la pandemia, pues, no están como en muchos lugares abiertos, pero sí, se ha reemplazado muchas veces el tiempo de calidad por un regalo. Y decir, ¿cómo voy a decirle a mi hijo que no haga eso si yo no estoy con él? Ah, pues mejor está con él y mejor limítalo, ¿no? Limítalo cuando tengas que poner límites. Sí, exactamente. Sí. Entonces pasamos al próximo punto, que sería el de los padres no quieren prohibir nada a sus hijos para que se conviertan en personas libres e independientes. Hay corrientes, ¿no?, de la educación que sí puede ser que tiren por aquí, pero siempre recordemos que los niños pues piden esos límites, los piden. Cuando están a gritos o cuando hacen maldad, están pidiendo esos límites. Entonces no estás coartando ni estás volviendo dependiente a tu hijo poniendo los límites sanos, ¿no? Simplemente le estás haciendo pues tener mucha más seguridad, poder decidir, poder ver lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí, claro. Incluso esto de que los padres no quieren poner límites a sus hijos para que se conviertan en personas libres, pues es también porque ellos tienen una visión de que él debe de aprender por sí solo. Pero hay algo real, de que de los 0 años a los 5 años es algo básico que el niño no tiene una idea de límites. Es claro que los padres tienen que ponerlos, ¿no? Creo que esa es la etapa más importante de la infancia, de los 0 a los 5 años, en donde se debe establecer los límites, ¿no? Yo soy tu mamá y tú eres mi hijo. Y somos diferentes, ¿no? Somos diferentes porque así se ponen las jerarquías, ¿no? Después, al final de cuentas, hay personas que terminan siendo una relación tan extraña que el hijo manda al papá, ¿no? Entonces, eso no tendría que ser. Hay una jerarquía siempre, ¿no? El papá y el hijo. Y por más que el hijo y el papá se llevan muy bien, porque lo hay, o sea, hay relaciones de padres e hijos que se llevan súper bien, que se pueden contar muchas cosas, cómo les fue, todas esas cosas que se cuentan entre padres e hijos, pero siempre con ese respeto de mamá e hijo, ¿no? O papá e hijo o hija, ¿no? Siempre, siempre. Porque cuando dices, no, pues que mi hijo haga lo que quiera porque ya está grande, acá tendríamos que ver a qué le llamas grande, ¿no? ¿A qué le llamas grande? ¿A grande de edad? ¿Grande de tamaño? ¿Grande de qué, no? ¿Grande de qué? Y bueno, ahorita estamos hablando de niños. Sí, también lo de grande y que asumes que tu hijo asuma una responsabilidad demasiado grande, ¿no? O sea, tiene que asumir la responsabilidad de comportarse bien, de hacer las cosas bien, de cumplir, cuando a lo mejor pues no tiene la edad correspondiente para esas responsabilidades, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, a veces también pasa que, bueno, los papás trabajan y necesitan irse, ¿no? Entonces, quien pone los límites, pues es la persona que los cuida, ¿no? Muchas veces son los abuelos. Yo creo que acá, bueno, no sé si aquí pase, ¿no? Pero pues allá, de donde yo soy, hay muchas parejas que le dejan el hijo a la abuelita, ¿no? Y realmente no es responsabilidad de la abuelita, ¿no? Las madres y los padres son para educar a los hijos. Al abuelo le toca, pues, consentirlo, apapacharlo, disfrutarlo, ¿no? Porque ya no es su responsabilidad del abuelo, es responsabilidad del padre y de la madre educar a sus hijos, ¿no? Poner los límites a sus hijos. Exactamente, y hablando del apapacho, ¿no? También hay el otro punto, cuando los padres miman o consienten de forma exagerada a su hijo y lo convierten como en el centro de la familia, todo gira alrededor del niño, ¿no? Que eso pues creo que tampoco es positivo, ¿verdad? Sí, claro que no, porque los niños tienen una estructura narcisista de por sí. De hecho, no sé si se dan cuenta, cuando ven a un niño de 3 años, ¿no? 3 años, y dicen, bueno, no te presto mi juguete porque es mío, o sea, no te lo prestan, ¿eh? O sea, a un niño quítale un juguete, no. Funcionan con mecanismos primitivos, porque los niños están aprendiendo a defenderse apenas, ¿no? Y no te entienden que lo que significa compartir, apenas están entendiendo lo que significa el otro, apenas están entendiendo lo que significa la empatía. Entonces, ¿a quién le toca enseñárselo? A los padres. A los padres les toca decir, bueno, hijo, el mundo no gira alrededor tuyo. No, hijo, no. El mundo es el mundo y tú llegaste a él, ¿no? Y tú tienes que adaptarte al mundo, no el mundo a ti. Porque después, cuando crecen, los niños, estos niños que creen que el mundo gira alrededor de él, pues son los niños que después no saben esperar, bueno, los jóvenes o adultos que no saben esperar, no saben pedir la palabra, no saben escuchar. ¿Por qué? Porque nunca se les puso un límite, porque los padres nunca les dijeron que el mundo no giraba alrededor de ellos, que ellos llegaron al mundo y que tenían que cuidarlo, ¿no? Que tenían que adaptarse al mundo, no el mundo a ellos. Exacto, ¿no? Y cómo no aplazan, digamos, no esperan a la satisfacción de su deseo, lo que ellos están deseando, no creen que tengan que tener esa paciencia de esperarlo, por tanto, eso puede provocar que en un futuro ese niño no tenga compromiso, no diga, bueno, pues tengo que hacer todo este proceso para llegar a conseguir lo que quiero conseguir, no, lo quiere ya y directamente, ¿no? Entonces ahorita pasamos con una canción y luego hablaremos de otros temas. Calling everybody all around, there's a new dance that's going down. Started in the city, but now it's taking over this whole town. Come on into the African twist with Eddie Palmieri. Come on into the African twist with Eddie Palmieri. It's got a movie beat. Oh yeah, no need to move your feet. Alright, but you gotta try. Estamos de regreso con ustedes en Los Límites en la Infancia. A continuación vamos a dar unas sugerencias o tips de cómo establecer los límites. Anteriormente ya hablamos de que hay cosas que a veces nos impiden poner límites, ¿no? Pues como que no repetir la misma historia, el tiempo que no dedicamos, etcétera. ahora vamos a ver cómo podemos establecer los límites, ¿no? Que sería, siento que la parte más importante del programa, ¿cómo sí? Ya vimos cómo no, ahora vamos a ver cómo sí. ¿Cómo sí establecer los límites? Bueno, el primer punto de cómo establecer límites se llama aprender a manejar la frustración. Y antes que siga como ahondando en el tema, quisiera decirles qué es la frustración. La frustración es un estado de enojo, es una reacción de enojo de cuando planeas algo y no te sale bien. Es decir, yo planeé, por ejemplo, ir a la playa mañana en la tarde. Y mañana en la tarde empieza a llover, ¿no? Una lluvia intensa. ¿Qué hago con ese enojo? Si ese enojo lo sé manejar y digo, bueno, no pasa nada. Mañana, tal vez pasado mañana, ¿no? Y pasa. Y lo entiendo, lo acepto. Entonces, un enojo liberado, ¿no? Un enojo que se canalizó. Sin embargo, si yo digo, es que yo quería ir ese día exactamente y no puede haber otro día como este y ahora me voy a enojar porque no se pudo hacer todo lo que yo planeo está mal. Entonces ahí me estoy viendo como una persona frustrada, como una persona que no supo entender que hay cosas que pasan y que no las podemos evitar. Entonces, cuando establecemos límites, aprendemos a manejar la frustración, es decir, aprendemos a dominarnos a nosotros mismos de tal manera que cuando surgen cosas en la vida cotidiana, una de las mejores formas de enseñar es pues brindar oportunidades para que los niños elijan por sí mismos. Es decir, mira, le presentas la situación al niño y tú le dices, ¿qué sugieres, no? ¿Qué sugieres? ¿Puedes brindar opciones? Es decir, como el mismo ejemplo de la playa, ¿no? Pero a veces pasa con los niños. Le prometes algo a un niño y de repente, pues no se pudo porque llueve o algo así. Tú le tienes que explicar al niño, mira, esto pasó, no estaba en mis manos, pero ¿qué podemos hacer juntos, no? Esto es una forma para empezar a establecer límites con los niños, sabiendo que no era por tu culpa, o bueno, no era por tu responsabilidad que no se dio el plan, simplemente que hubo situaciones externas que no podemos pues evitar, ¿no, Esther? Exactamente, sí, ¿no? Pues es una manera, ¿no?, de poderlo trabajar conversando con ellos. También como papás, como tutores de los niños y niñas, deberíamos tener claro que no todo es negociable. Hay a veces que algo no se puede porque no se puede, entonces hay que dar esa explicación que estaba comentando Mónica. Tendríamos que, como papás, ¿no?, hay que, cuando das esas opciones, siempre respetarlas. Si tú das la opción, como decía Mónica, de, bueno, ¿qué prefieres hacer ahora? ¿Esto, esto o esto? Y el niño dice, quiero quiero cantar. Pues hay que respetarla, ¿no? Hay que ser consecuentes con lo que estamos diciendo. Es una manera de que ellos entiendan que, pues a veces no sale todo como queremos, pero podemos modificarlo y podemos ir trabajando todo este tema para que de mayores pues no entren en depresión por algo que no sale como ellos quieren, ¿no? Hablaremos del siguiente punto, sería el control del comportamiento agresivo. Sabemos que los niñitos, ¿no?, a veces empiezan a ponerse bien rebeldes, a dar golpes, a morder, etcétera. Primero, súper importante saber que esto se puede prevenir, que a la que empiezan a lanzar sus primeras patadas, ahí se puede prevenir poniendo límites, ¿no? Y es súper importante para luego no encontrarnos con la situación más complicada, que también se pueden hacer cosas, ¿verdad, Mónica? Sí, claro. Incluso, por ejemplo, hay como algunos tips que se usan para el control de comportamiento agresivo. Por ejemplo, cuando un niño empieza a hacer un berrinche, comúnmente aquí pues le decimos berrinche, es cuando decimos, bueno, vamos a darle el lugar que corresponde al berrinche, ¿no? El niño necesita desahogarse también, ¿no? Necesita desahogarse, y también si el niño no llora nunca, pues tampoco es normal. Los berrinches son normales en los niños, simplemente que no deben ser en exceso. Los berrinches son normales, no sé, una vez a la semana y ya es mucho, ¿no? hay también situaciones de berrinches. Hay que preguntarnos, ¿la respuesta del berrinche es lo mismo a lo que corresponde? O sea, por ejemplo, ¿no es lo mismo que un niño haga un berrinche porque se le cayó su dulce a que haga un berrinche porque, no sé, porque no lo llevaron a cierto lugar que le habían prometido? Obviamente no es lo mismo, porque cuando igual le prometes algo a un niño tienes que cumplirlo. El niño aprende a respetar las promesas. Pero en cambio, si se le cayó un dulce al niño y hace un berrinche, pues entonces hay que preguntarnos por qué tendría que hacer un berrinche, ¿no? De esa magnitud. Exacto. Una pregunta. Aquí se usa la frase de quien avisa no es traidor. No sé si en México se usa demasiado. Bueno, yo no la conozco mucho, pero ¿a qué se refiere? A ver, cuéntame. Se refiere a que, pues, si tú avisas a tu hijo de vamos a llegar o vamos a salir a la playa a tal hora y vamos a estar hasta tal hora, ¿no? Es como que ya le estás avisando que a las 6 vas a regresar para casa y lo llevas preparado, ¿no? Más o menos, que en su mente ya sabe que a las 6 hay que regresar. Y puede que te ahorres un berrinche bien fuerte, ¿no? Por ejemplo. Ah, ya entendí a qué se refiere esta frase. Pues, en teoría debería ser así, ¿no? Porque los papás son los que ponen los límites. Después se andan preguntando los padres, es que yo no sé por qué mi hijo es así. Y a veces, pues, yo les pregunto, ¿no? Ah, bueno, señora, ¿quién lo educó? O sea, ¿quién educó a su hijo? Porque él es así, porque así lo educaron, ¿no? A veces también pasa en la terapia con niños, ¿no? Me llevan al niño y me dicen, o bueno, a mis maestros psicólogos, a mis compañeros psicólogos. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar con una psicóloga infantil y yo le decía, ¿cuál es la parte más difícil del trabajo con niños, psicóloga? Y me decía, es que la parte más difícil es que me traen a los niños a terapia. Y le dije, ajá, y luego me dijo, y pues quien deberían venir son los padres. Y yo, ah, ya, me dijo, es que el niño solo es el síntoma. Claro, muy buena conclusión. Sí, yo dije, ah, caray, no había entendido, ¿no? Y sí, el niño es el síntoma de lo que, pues de sus padres, ¿no? A veces también, pues hay situaciones de violencia que después no entendemos por qué el niño es violento cuando ve la misma violencia en casa, ¿no? A veces eso también nos preguntamos cómo poner un límite, pues cuando se ve la violencia en la casa. Exacto, y lo importante es saber que si creemos que a lo mejor no hemos actuado bien por todas las razones que hemos dicho al principio del programa, ¿no? De que no nos sentíamos seguros para poner los límites, todavía podemos ponerlos. Si tienes un niño que está respondiendo de una manera muy agresiva, empiecen poniendo poquitas reglas, pero las tienen que cumplir. Es muy importante que si ponen una regla, la cumplan, pongan poquitas y que sean realistas, ¿no? Claro que sí. Yo creo que igual más adelante vamos a hacer hincapié en esta regla, que es sumamente importante, es vital, ¿no? De vital importancia. Bueno, el siguiente punto de estas orientaciones como básicas para establecer límites es tomar medidas antes de que lo haga el niño. ¿A qué nos referimos? Bueno, si observamos que nuestro hijo tiene un problema consigo mismo o con otros, es conveniente anticiparse y tomar medidas, pues siguiendo algunos pasos. Por ejemplo, decirle al hijo específicamente lo que yo esperaría que hiciera y ayudarlo a ir en esa dirección. Es decir, a veces pasa que en las escuelas, con los amiguitos, con los vecinos, pues ya vemos que hay diferencias, ¿no? Entonces yo decirle a nuestro hijo, ¿no? Hijo, yo esperaría que tú te pidieras una disculpa, que tú tomaras como la iniciativa de jugar tranquilo. Entonces hay que decirle qué nos gustaría que hiciera, ¿no? Y encaminarlo. No le voy a decir a mi hijo, es que yo quiero que te lleves tranquilo y yo me estoy peleando con la vecina, con la mamá del niño, ¿no? O sea, tenemos que ser congruentes con lo que decimos. También es pues, bueno que hablemos sobre los sentimientos y las reglas, ¿no? A decirle a nuestros hijos, a ver, ¿qué te parece si me dices qué sientes con esto que te pasa, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas, ¿no? en este momento con esta situación. Y también que el niño participe en las decisiones que él mismo toma, ¿no? Porque es ahí en la infancia cuando el niño empieza a ser independiente, ¿no? Cuando tiene esta parte de crecimiento, de independencia. Y también hay que ayudarlo para que el niño pues llegue a tomar decisiones exitosas, ¿no? Decisiones que lo hagan sentir bien y que le beneficien a las demás personas. Sí, ¿no? Y también pues de hacer todo este proceso que estamos diciendo, con el tiempo, cuando tienes tu hijo, ya empiezas a detectar, ¿no? Cuando ves una situación conflictiva, cuando ves que se está llevando mejor o peor con otro niño, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces te puedes anticipar. Si lo agarras en el momento, siempre, siempre tengamos muy en cuenta que lo mejor es tener a tu hijo calmado, no darle instrucciones ni reflexiones ni hablar tan profundo cuando están alterados. Siempre esperar a que estén calmaditos, ¿no? Sería lo mejor. Sí, claro que sí. Esperar a que todos se calmen, porque cuando estamos molestos, a veces tomamos decisiones que pues nos cuestan caras, ¿no? Lo que decimos cuando estamos enojados, ¿no? Lo que hacemos cuando estamos enojados y ya cuando llega la calma es... ¿Lo pensé o lo dije? ¿O lo hice? Entonces ya es muy tarde, ¿no? Agarramos una hoja de papel y la doblamos. ¿Y cómo la vuelves a poner lisa, no? Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Exacto. Bueno, ahora vamos con otra canción para todas ustedes y todos ustedes. Una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar, luciendo su bella figura. Una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar, luciendo su bella figura. Estamos de regreso y vamos a seguir con el tema de cómo podemos poner estos límites, ¿no? Otro tema sería el de ofrecer tiempos de descanso. Algo que es muy importante porque puede pasar que creemos que los niños tienen que estar todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo haciendo cosas de la escuela, todo el tiempo, y no es real, ¿no? El hecho de que estén sin descansar puede provocar que su capacidad de concentración sea peor, que no puedan controlar sus emociones, y es mejor como que tener esos espacios donde ellos pues se regeneran, ¿no? También cuando se cansan mucho de una actividad en la escuela, por ejemplo, ¿no? Pues es ideal de que empiezan a ponerse nerviosos, a ponerse tensos, pues acompañarlos para que no se sientan frustrados, acompañarlos de un adulto y decir, descansa, recupérate, no pasa nada, ahora en breve pues lo regresamos, ¿no? Sí, claro, este punto que acabas de decir, ofrecer un tiempo de descanso es muy importante, Esther. Y bueno, pasando a otro punto, ofrecer el tiempo y espacio para desahogarse, ¿no? A veces las energías de los niños son extraordinarias y una de las medidas para canalizarlas es ofrecerles tiempo y espacio para que desarrollen todo su potencial energético. Los niños tienen mucha energía. A través de actividades que les ayuden a expulsar su agresividad y tensión. Algunas de ellas pueden ser correr, saltar, llevarlos a parques, hacer natación. Bueno, aquí está el mar, también está súper bonito. Perseguir una pelota, tirarse por la hierba. Hay muchas actividades, ¿no? Y la riqueza de estas experiencias y actividades bien distribuidas en la jornada pues ayudan a no aburrirse, fomentan la creatividad y permiten quemar energías, lo cual los niños pues son una pila de energías, ¿no? O sea, tienen muchas. Hay que saber aprovechar a nuestros niños y saber que lo que hagan deben de ser pues en bien para su salud y pues para el medio ambiente. Exacto, ¿no? Y aparte el desahogarse ya no solo físicamente, ¿no? A veces un niño puede estar totalmente ya agotado mentalmente, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Se empieza a comportar medio regular. Ofrecerles un espacio de descanso, un espacio para que puedan reflexionar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora pasamos al último punto de lo que creemos que cómo se pueden llevar a cabo los límites, que sería el de reconocer los puntos críticos. ¿Eso qué significa? Significa que ya podemos prever cuando la situación se va a como desmadrar, digamos, ¿no? Cuando antes de que pase, intentar reconocerlo para poder prevenir, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, hay que saber cuál es un punto donde dijeran como la gota para que se derrame el vaso. Hay que evitarla, ¿no? O sea, hay que evitar circunstancias y esperar a tomar decisiones, ¿no? Para que la disciplina, pues, esté presente en nuestros niños, en los niños. Ya, ahorita yo te comentaba, Esther, fuera antes de llegar acá y cuando estábamos planeando el programa, que a veces cuando eres mamá y te dan un consejo para tu hijo, pero no tienes hijos, te dicen, oye, pero si tú no tienes hijos, ¿cómo puedes decirme esto? Ok, no tengo hijos, pero soy hija, soy hermana, soy prima, fui niña, ¿no? O sea, hay cosas que podemos entender, no tal vez con la experiencia de tener hijos, pero sí con la experiencia de ser hijo, o sea, fuimos niños, hemos estado rodeados de niños, tenemos sobrinos, tenemos primos y entendemos un poquito más. Aparte, pues mira, Esther, tú que eres pedagoga y sabes también cómo funciona un poco esta de educación en los niños, ¿no? Sí, no, yo esto lo viví a base de la experiencia. Yo no soy mamá y se me volvió un superpoder estar con un montón de niños, ya eran más adolescentes, pero un montón en una sala, como 100 niños. y detectar de lejos dónde se estaba creando un conflicto, ¿no? E ir corriendo para allá para prevenirlo, para que no estallara. O sea, no necesito ser mamá, sino que también lo que es la experiencia de cada uno personal, el trabajo, la profesionalidad, lo que se ha estudiado, etcétera, etcétera, provoca este tipo de habilidades, ¿no? Yo, vamos, hasta me sorprendía de con las compañeras, ya nos estábamos mirando de peligro, peligro, allá está habiendo un conflicto, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Este tema es como de errores frecuentes que deben evitarse. Un error que es frecuente que hay que evitar es la permisividad. A veces es imposible educar sin intervenir. El niño cuando nace no tiene conciencia de lo que es bueno ni lo que es malo. Los adultos somos los que hemos que decirle, ¿no? Mira, esto está bien y esto está mal, ¿no? A veces a mí me gustaría dejar de usar las palabras bien y mal, pero con los niños es un poco complicado, ¿no? A veces a los niños hay que explicarle qué está bien y qué está mal, qué es una actitud buena y qué es una actitud mala. Con el paso del tiempo ya entendemos, cuando somos más adultos, que no hay cosas buenas ni malas, sino cómo las usamos, ¿no? ¿El cigarro es bueno o malo? No, el cigarro no es bueno ni malo. El cigarro es un cigarro y lo que hace en tu cuerpo te hace daño, ¿no? Pero el cigarro no es bueno y el cigarro no es malo. ¿Y vestirme tal es bueno o malo? No, no, no. Vestirse así no es ni bueno ni malo. Es lo que es. Y depende, ¿no? ¿A dónde vas? O sea, esto, ¿no? Estas cosas que se han hecho como de permisividad. Ajá, exactamente. Sí, porque a veces nos cuesta, ¿no? Como decir, ay, los niños no saben lo que está bien y mal. No, no es tanto así, pueden deducir, pero ahí tenemos que estar nosotros, porque aparte lo piden, lo preguntan y a veces pues actúan de manera así irracional, ¿no? Porque no han controlado sus emociones, etcétera. Y es el camino. Si no nos pasamos de permisivos, los podemos enseñar a gestionar sus emociones, qué es lo que puedes hacer que está bien o mal, o lo que afectaría o no a ellos o a los demás, ¿no? El siguiente error que sería que puede ser frecuente y que deberíamos evitar sería el ceder después de decir no. Es algo que yo veo continuamente, lo he visto desde que antes de sacarme la carrera de pedagogía, cómo debe calar en todos los padres. El no, no es negociable, porque si no podemos crear una confusión muy fuerte en los niños. Ellos siempre van a intentar, no todos, pero son hábiles y van a intentar manipularnos con sus ojitos diciendo no, no, no, por favor, no me digas que no, ¿no? Sí, los niños son expertos en esto de la manipulación. En verdad que yo sé que los niños son preciosos, son tiernos, son adorables, pero ocupan todos sus encantos también para decir así como de por favor. Y pues, así como dices, el no, no es negociable. Después, a estos niños cuando ya crecen les dices que no, y no entienden, y entonces sí nos molesta, ¿no? Cuando crecen ya nos molesta, pero ¿por qué de niños no nos molestaba? ¿Por qué de niños sí lo permitíamos, no? Bueno, el siguiente, el tratamiento del sí. El sí se puede negociar, el sí sí es negociable. Si usted piensa que el niño puede ver la televisión esa tarde, negocie con él qué programa y cuánto rato, ¿no? O sea, qué tiempo. El sí sí es negociable. Sí, pero a las 4, sí, pero este programa. Y también ser claros, ¿no? Porque si le dices sí, pero al rato. O sea, ¿a qué hora es al rato, no? Sí, pero ahorita. Ah, ok, para mí ahorita es mañana, para mí ahorita es en 5 minutos. Entonces hay que ser claros. Sí, ¿no? Y bueno, es que esto ya es un tip general. Las normas que se pongan a los niños o sugerencias tienen que ser cortas, claras, concisas en todos los sentidos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Pasamos a otro error que sería el abusar del autoritarismo, ¿no? el abusar de ser autoritario, el abuso de poder por ser el papá y creer que todo lo que tú digas es lo que se va a cumplir, eso pues puede provocar que tu hijo no desarrolle su propia personalidad, ¿no? Algo que es tan bonito que hay que intentar pues potenciar todas las habilidades que pueda tener tu hijo, que pueden ser totalmente diferentes a la de los papás, ¿no? También el desarrollo del espíritu crítico de los niños, ¿no? De cómo pueden ellos creer y darse cuenta y valorar lo que es correcto o lo que no, ¿no? Claro que sí, Esther, en eso tienes mucha razón. Y bueno, ahora los dejamos con una bonita canción. Disfrútenla mucho. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Aquí en la boca llevarás sabor a mí. De regreso con los puntos que, bueno, hay que evitar, ¿no? La falta de coherencia. ¿Qué es esto? En diferentes momentos estamos hablando de los límites y las reacciones de los padres tienen que estar siempre dentro de una misma línea de coherencia o congruencia. Es decir, si decimos, hijo, no mientas, entonces no le vamos a decir, oye, hijo, cuando venga el de Coppel a cobrar, dile que no estoy. Entonces, hablamos de congruencia, ¿no? Con nuestros actos. Exacto, ¿no? Que muchas veces decimos a los niños, no grites, no grites. Y les andamos, ¿no? Pegando el... cuando les estamos regañando a gritos, ¿no? Son cosas que tienen que ser en la misma línea, ¿no? Claro. También, ¿qué pasa después con el siguiente punto, Esther? Sí, el siguiente punto sería, ¿qué es lo que no debemos? Súper importante es gritar y perder el control. Justo acabo de dar el ejemplo de gritar, ¿no? Pero ¿qué conlleva gritar y perder el control? Es un abuso de la fuerza por ser más mayores, por ser más grandes. Y el hecho de gritar y perder el control con tu hijo, lo que estás haciendo es humillarlo. Provoca que tu hijo tenga una falta de autoestima a la larga. Y aparte, muy importante, el niño se acostumbra y ve que comunicarse a gritos es normal, ¿no? Claro, aparte es, yo he escuchado que las personas que gritamos es porque no tenemos el control de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién grita? Pues alguien que no confía en su voz, alguien que no confía en la palabra, que su palabra tiene valor, por eso tienen que gritar. Bueno, sigamos con el siguiente punto y es sobrepasar la barrera de los gritos. ¿Qué pasa cuando le pegamos a los niños? Muchas veces está bien poner un límite, ¿no? Pero hay que saber hasta dónde, ¿no? Tal vez el contacto físico es delicado realmente, ahora con los derechos humanos, con los derechos de los niños, pues se ha evitado como golpear a los niños, y yo creo que sí se puede, ¿no? Que sí se puede evitar llegar a los golpes, sí se puede evitar llegar a los pellizcos, o estas cosas que a los niños, ¿no? Pero tenemos que empezar desde pequeñitos, desde decir no, y no es no, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más, Esther? Sí, no, lo del tema de lo que ya se pasan y te vuelves una persona agresiva con tu hijo o crees que eso es un límite, sería importante que primero te analices tú por qué crees que ese es el camino y quizá podrías acudir al centro de salud con la psicóloga Mónica y ver por qué actúas de esa manera e intentar corregirlo, ¿no? Sería una buena salida cuando ya llegas a hacer el abuso físico, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que sería el tema que lo hemos comentado entre los demás, del no cumplir promesas ni las amenazas, ¿no? El hecho de no cumplir las promesas o amenazas, esto es súper importante. ¿Cuántas veces decimos, porque tu hijo un día se fue a la playa y no te dijo, como vuelvas a irte a la playa, no vas a salir en un año? ¿Cómo un año? ¿Quién va a cumplir esa amenaza de un año? Pues no la cumplimos y no puede ser, ¿no? Hay que buscar pues cosas que sean factibles, reales, que sí vamos a aplicar, ¿no? Claro, cuando nosotros decimos, ya sea una promesa, una amenaza, hay que cumplirla. Por eso hay que tener siempre claro qué decimos. Si decimos, hijo, en tu cumpleaños te voy a regalar un libro, pues en su cumpleaños le regalas un libro porque se lo prometiste. Porque los niños así empiezan a crear sus promesas, ¿no? Si sabemos que el adulto no cumple, no esperemos que el niño cumpla. Y si decimos, ese es un castigo, pues ese es un castigo, ¿no? Y se cumple el castigo como se cumple la promesa. Ambos se tienen que cumplir. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es el siguiente tema? Ah, el de no establecer puentes para negociar. Bueno, esto de el negocio implica, por ejemplo, la rigidez. Hay que saber también hasta cuándo, pues sí se puede negociar y cuándo no, así como ya lo habíamos mencionado antes. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. El siguiente sería el de no escuchar a los hijos. Muy típico creer que los hijos dicen cosas que no son importantes o que hablan mucho y no dicen nada y no es real. Parémonos, por favor, todos. Todos padres, primos y tíos y todos y amigos. Escuchemos a los niños. Los niños tienen cosas muy importantes que decir, muy interesantes. Podemos aprender de ellos y no solo eso, los estamos ayudando a crecer con salud mental, el que no se sientan no escuchados. Algo que luego puede afectar mucho a la adolescencia y a tu relación durante la adolescencia. Sí, claro. Bueno, el siguiente punto es exigir éxitos inmediatos. Bueno, el éxito para empezar es algo complejo, ¿no? Pero Pues muchos padres también basan su competencia en el éxito académico de sus hijos sin detenerse a analizar su información. Es más, tenemos que ver qué es bueno, ¿no? ¿Qué queremos de nuestro hijo? ¿Un hijo con valores? ¿Un hijo con valores o un hijo con calificación de 10? ¿No? ¿Qué es más útil a la sociedad? ¿Un hijo que sepa tocar el piano, la batería, que sepa nadar? ¿O un hijo que te diga muchas gracias? Buenas tardes, ¿no? A veces hay que también poner lo importante como lo importante, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ya nos despedimos hasta aquí. Esperamos que sepan que estará límites en la infancia. En otro momento haremos en la adolescencia, seguramente. Y nada, para cualquier sugerencia, cualquier cosa, llamen al 958-1420-124. Y pueden seguirnos por Facebook en Radio Caracol Mashunte. También pueden seguirnos en la página del Centro de Salud como Salud Mashunte. Ahí estaremos publicando infografías sobre salud mental, sobre el cáncer de mama, sobre temas de interés psicológico. Y nuestro último comercial es que el día jueves 8 de octubre se estará aplicando la vacuna antiinfluenza a niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, de 9 a.m. a 2 p.m. El puesto de vacunación estará en el foro de Mashunte. Recuerden llevar a los niños para que no se enfermen de influenza. Ya mero vienen pues la temporada de influenza alta, entonces queremos niños sanos y niños felices. Muchas gracias. Escuchar la radio hace bien.